La siesta que no fue, Radio Kermés, 106.1. Él siempre va a volver. Me previno la griega traduciendo la borra del café. Y me hablaba de un hombre. Yo pensaba en el viento. El viento siempre vuelve. Pero esta ciudad no se acostumbra. Anda cada vez desaforado por las calles, a brochazos de tierra, borrándonos los pasos. Se nos vuelan los pájaros, los olores. Se desafina la casa, la memoria se astilla. Y hay que poner la pava, preparar unos mates y esperar a que se vaya. En unos días, unas semanas, vaya a saber, con el cambio de luna. Qué bueno esa musicalidad, incluso qué bueno ese vientito que nos parecía hasta familiar y una poesía susurrada, si se quiere, como Las mujeres y el viento, una señal inequívoca de que estamos en un estado distinto al normal, al de todos los días, y que en la siesta que nos fue se provoca nuevamente el estado de poesía de la consabida, de la nunca bien ponderada Sol Riscosa, a quien ya damos la bienvenida como corresponde. Hola, Sol. Hola, Juan. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Estamos a dieta del estado de poesía y queremos ver si podemos recuperar, porque la semana pasada no hubo. Qué tumultuosos estos tiempos. Pero bueno, siempre cuando vuelve la poesía parece que fue ayer, así que nos olvidamos de la temporalidad, de lo lineal del tiempo. Sí, sí, pero nadie se olvida de lo necesario de este momento y de cada estado de poesía, sobre todo en esta línea temporal, como vos bien decís, sugerís desde el principio, Sol. Uh-huh. Vamos a ver si esto también le cae a nuestra audiencia como un desinflamante, ya no un antiinflamatorio, sino como algo que baje un poco la inflamación craneal que venimos juntando en las últimas jornadas, este último par de semanas. Volviendo, recojo un poco el piolín, porque lo que escuchábamos era muy, pero muy agradable y muy interesante. Lo que escuchábamos era Las mujeres y el viento, un poema de Liliana Alcalao, por su mismísima voz. Escuchamos el poema, es un poema que está además hecho videopoema, que siempre está bueno pensar en eso también, otras disciplinas que toman la poesía para inspirarse, así que si andan por la YouTube pueden encontrar ese videopoema precioso inspirado en este texto de Liliana Alcalao, que es una poeta que no sé... Pensé que la habíamos traído alguna vez y hoy corroboré que no. Decía, ¿cómo no vamos a traer a Liliana al estado de poesía de la siesta? Muy bien. Así que bienvenida Liliana, que es poeta, investigadora mapuche argentina, nacida en Comodoro Rivadavia y nacida mapuche también a través de la poesía. Y eso es lo que por ahí hoy quería rescatar un poco de su poesía. Y del valor de la poesía en este caso en Liliana y quizá en muchos y muchas otras, que es como una herramienta, como un martillo, ella dice, para desmantelar mi mundo, para reconocerse mapuche, ¿no? Ella a través de la escritura, no solamente a través de la escritura, digo, la escritura fue quizás lo que lo materializó, pero todo ese camino de investigación, de rastrear hacia atrás y reobservar su mundo para darse cuenta que sus antecesores eran mapuches y reconocerse ahí, reconocer una nueva identidad en eso y dejarla plasmada en la poesía, creo que es un camino interesante para encuadrar, para también hablar de la poesía desde este lugar, no solamente de su belleza, sino de su función, ¿no? De la función social, la poesía, ¿por qué no? De la función humana, de la capacidad que tiene la poesía de permitirnos descubrirnos, autodescubrirnos, ¿no? No hay ningún Colón que te venga a descubrir, te autodescubrís a través de la poesía. Me parece que hay algo ahí en la poesía de Liliana y de tantas otras escritoras mapuches que seguramente hacen lo mismo que ella, pero esta está cercana y es nuestra, es argentina y está por acá, y me es muy cercana porque además tengo en mis manos ahora su primer poemario que se llama Tejido Duda, donde hace ese caminito. Ahí se digitaron algunos números en el celu y no se escuchó el nombre del poemario, Sol. El poemario que tengo en mis manos se llama Tejido con lana cruda y es su primer poemario. Es el poemario escrito en 2009 que reeditó La Mariposa y la Iguana recientemente, en 2020, donde ella hace un recorrido mostrando esto de lo que hablábamos, de un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? De llegada, es retorno, porque en realidad ahí es donde ella dice reconocerse o reobservar su mundo y reconocer su identidad mapuche y mostrarlo en la poesía. Así que me parecía un interesante rescate. Sol, la verdad es que entiendo que a muchas mujeres, a muchas personas, el mundo de la poesía, el ejercicio de la poesía, la autoría, la construcción de un poema, le ha ofrecido un camino de desarrollo personal y demás, pero intuí que había algo más en el caso de Liliana Ancalao, con tu insistencia en señalar su originalidad o el hecho de ser de parte de un pueblo originario, pero es como que conectó ahí con una capacidad para reconocerse como originaria ella, ¿o entendí mal? Claro, es interesante porque ella hace como el camino de deconstrucción y se vuelve una militante, ¿no? Ella dice, reobservo mi mundo, lo desmantelo, vuelvo a mirar, tomo una espiritualidad construida en base a un Dios masculino omnipotente, dice ella en el prólogo del libro, y ese es su punto de partida para llegar a poemas donde se reconoce mapuche, y además el libro está bilingüe, está en lengua mapuche y en lengua castellana, entonces está más manifiesto el punto de inicio y de partida, ¿no? De inicial y final, y es una poeta que no está, que está en los círculos cotidianos el otro día me encontré con poetas de acá, con Lisa Segovia, con Águeda Franco, con Alicia Santillán, que se la encuentran en festivales, ¿no? Y digo, también es una viva distribuidora de la palabra mapuche, ¿no? Es como también lo ha convertido en su militancia, además de tener ese valor de más personal, de autorreconocerse, ¿no? Ella dice, mis parientes, yo sabía que mis parientes eran paisanos, lo que descubrí en estos años es que esos parientes eran mapuches. Y a partir de esa investigación de su propia biografía es que nace su poesía y también nace un poemario que habla de una realidad de muchas otras personas, ¿no? Que de pronto empiezan a investigar y encuentran un poco más atrás algo muy muy propio. Algo que llevan dentro desde que han nacido, tal cual. Bueno, una gran revisión y La verdad es que dan ganas de agradecerle a Liliana Ancalao esta generosidad de hacerlo, de desnudar este proceso a través de la poesía frente a todos. Me imagino, entonces tenés el primero de sus poemarios. ¿Ha escrito en cantidad? ¿Desde cuándo, Sol? ¿Cuál es alguna otra seña que nos puedas dar de esta ¿cómo era? ¿De Comodoro, dijimos? Nacido en Comodoro Rivadavia, sí. Exacto, en 1961. Bueno, y además es poeta, es investigadora, docente. Tejido con lana cruda, es su primer poemario en 2001, y después, creo que el último ha sido de este año, debe tener unos 5 o 6 poemarios más hasta la fecha. Yo tengo acá en la librería el primero, que en realidad es una reedición de este primer poemario. Les voy a compartir algunos poemas, si te parece. Por favor, Sol, sí. Les voy a compartir, no sé si compartirles del inicio del camino o del final, quizás les comparta uno de cada momento del viaje. Ella divide el poemario en 3 partes, como un poco contando ese viaje, y habla de una primera parte en el viaje, que yo lo llamo viaje, ¿no? De poemas del asombro, luego los poemas del amor, y finalmente los que había escrito posicionada en su identidad mapuche. Así que les voy a leer uno de cada uno de esos momentos del viaje. Muy bien. Asombro al mate. De consuelo a punto, calabaza, mi rincón centrado en tu fogón amigo, otra vez conmigo y vos conmigo. Armazón apurado a la mañana, sorbo, sorbo, despierto contra el frío, centinela desvelado entre los libros. Rito de la yerba, agua espuma en el redondo hueco de las manos. Voy siempre con vos, pequeño hermano. Poema de amor 2. Ahora que soy nube, puedo lluvia y puedo torrencial encarnizarme con las chapas, crujir baúles como dientes y pezuñas, y puedo charco y barro y oxidado. Ahora que soy nube, puedo lluvia caer como semillas a peinarte y despertar llovizna en tus pestañas. Digo tu nombre y me sale un arco iris. Y del último momento, del momento que ella identifica como ese retorno, se podría decir, a su identidad mapuche, les voy a leer el tercer poema, que se llama Esta voz. Ella respira en la membrana de un tambor remojado en la garganta, desde la piel de cueros costurados hasta la aguada de los teros, lejos. A veces, cuando pienso las alturas, soy un cóndor que se arroja contra el frío, arrancándose las alas en el filo de los pinos. Y los volcanes se hacen llamas en los dedos y me truenan los potros torturados en las venas. Y esta voz, que es cenizas en los labios, pretende ser cascada en el desierto. Desde la sangre caer mi llanto, gritar hasta el abismo del silencio. Liliana Ancalao, tejido con lana cruda. Qué bien, che, qué bueno que esta mujer se encontró con esta facilidad. No sé cuánto le habrá costado escribir, pero se escribe todo. Y... sí, se escribe todo, se siente todo. es una señora muy, es hermosa, es una señora pequeñita, de pelos largos y canas brillantes, es hermoso verla también. Me contaron estas poetas amigas que en este festivalito que se encontraron, la Liliana Alcalao las llevaba y las traía para acá, para allá. Es una señora muy, muy adorada, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, hizo todas las veces de poeta y las veces de chofera para estar cerca, digamos. Eso me parece también hermoso. Qué bueno, che. La verdad es que, bueno, viene muy bien. Yo me había quedado pensando la semana pasada que llegaba el 12 de octubre, que es una fecha que es un pliegue en la historia y también en nuestra formación, en nuestra educación. Yo, bueno, voy a hacer una autorreferencia porque es inevitable, pero yo en la primaria nos decían que el 12 de octubre era el Día de la Raza, que era el Día del Descubrimiento de América y todo eso. Bueno, se viene a chocar como dos trenes imaginarios con esta hermosísima poesía de una paisana nuestra, de una hermana mapuche. Me quedé con el hueco de la semana pasada, ¿viste, Sol? De que no hubo estado de poesía. Y la Liliana Ancalao viene a remendar muy bien ese agujero. Le digo a la audiencia, antes de volverle a dar pista a Sol para redondear este nuevo encuentro de Estado de Poesía, que Estado de Poesía es una librería virtual. La podés buscar en las redes sociales, ponerte en contacto con la Sol Riscosa y averiguar qué hay en esos anaqueles, no solo para que te des la oportunidad de tener un excelente regalo para esa persona que vos sabés, sino para que también tengas en cuenta que te podés regalar un flor de libraco lleno de poesía, que es como un botiquín que podés llevar en la cartera. Es interesante lo que decís, Juan, porque sobre el 12 de octubre, bueno, y volviendo al inicio de nuestra charla de hoy, que el tiempo no es lineal, así que bien vale pensar que estamos hoy aún, siempre son 12 de octubre, y es siempre bueno revisar la historia, reescribirla, ¿no? La historia, en definitiva, es un cuento, y siempre nos creemos algún cuento en lugar de otro, ¿no? Así que bien podemos construir nuestro propio cuento y dejar de consumir cuentos ajenos. Creo que la poesía también tiene ese poder, ¿no? Y esa impunidad buena, la buena la de no es impunidad la palabra quizás, sino impudicia. Puede ser, claro, como no, como la de la valentía de desmantelar cuentos ya constituidos. Me acordaba del texto de Galeano que hablaba de esto del descubrimiento, ¿no? Este irónico texto sobre el descubrimiento. Un día los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que estaban desnudos. Creo que Liliana dialoga con eso y nos propone descubrir nosotras mismas, nosotros mismos, quiénes somos. Así que, bueno, hablando de todo un poco. A través de su propio viaje personal, verdaderamente. Exacto. Exacto. Che, muy linda, la Lili Ancalao. Me imagino que te guardaste una. Me guardé una. Muy bien. Es cortita, late como un tambor, así que la leo y me despido hasta la semana que viene. Se llama La tierra late un tambor. La tierra late un tambor que solo escuchan los árboles. Mis pesadillas urgen ese ritmo para mis pasos. Cuando despierto, los vidrios trizados en la cara me confirman que mis gritos se estrellaron antes de ingresar al bosque. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sol, gracias. El Estado de Poesía, una vez más en la siesta que no fue, hoy recorriendo el trabajo de Liliana Ancalao, que llegó a escribir: escribo para recordarme quién soy, porque yo nací sin saber quién era.